Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Toda la información del Congreso Nacional en la palabra de nuestra compañera Amanda Alma. Muy bien, volvimos. Son las 15:34. No vamos a perder mucho tiempo. Le vamos a dar la bienvenida a la queridísima Amanda Alma desde el Congreso. ¿Cómo estás? Desde el Congreso quedó medio viejo ya, pero no importa. Queríamos hacer esa revival. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Gracias por la comunicación y por llamarme en estos días. No, por favor, un placer. Al contrario, para nosotros era sumamente importante, ¿no?, charlar primero con una compañera y segundo, poder tener, ¿no?, desde la distancia, como se podría decir, quizás un panorama, no sé si lo tendrás o no, pero quizás un panorama un poco más cierto de lo que se viene palpando, de lo que se viene sintiendo un poco a días, ¿no? Estamos a jueves, entonces queda muy poquito tiempo para que haya un nuevo gobierno, que asuma este nuevo gobierno, y acá hay mucha incertidumbre. No sé cómo estarán por allá, Amanda. Sí, hay incertidumbre un poco en todos lados porque hay poca información y información también la que aparece es muy contradictoria, así que la sensación general es esa, hacia un también fin de año complejo, ¿no?, respecto a lo que se define como proceso económico, social y político. Así que la incertidumbre reina bastante en estas horas. Las precisiones que hay es que mañana, jueves 7, van a estar asumiendo los diputados y senadores que fueron electos el 22 de octubre, y también se van a estar designando las autoridades de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores. En este caso ya se confirmó que Martín Menem va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, claro, y que Francisco Paoltroni va a ser el titular de la Cámara de Senadores, ambos con casi nula experiencia en la Cámara de Diputados, y los únicos antecedentes que tiene políticos Martín Menem es que fue durante un periodo diputado provincial en La Rioja, pero después no son parte de estructuras políticas partidarias ni de tradiciones muy, muy profundas. Bueno, Menem sí tiene a su padre, que claro, es portación de apellido. Sí, portación de apellido, pero también hay que advertir que ahí hay una expertise importante por parte de su entorno familiar, su entorno más cercano, que también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Claro. No es un empresario como el caso de Paoltroni, que intentó, bueno, postularse como gobernador este año, pero no tiene una experiencia o una familia que resuene en la política de una manera tan contundente como es la familia Menem, ¿no? Así que lo que se conoce es esto, que mañana se va a dar esa situación, van a asumir los 24 senadores y senadoras y 130 diputados y diputadas. El 10 entran en funciones una vez que asume el presidente, esa es como la formalidad, su periodo parlamentario empieza el 10 de diciembre, es por 4 años, y ahí vamos a empezar a ver el lunes 11 de diciembre cuando se convoque extraordinarias, que es lo próximo que tiene que hacer el presidente una vez que sea ungido como tal y le den los atributos y nombre a sus ministros. Las primeras acciones van a ser seguro convocar extraordinarias, el armado de las comisiones, que va a ser una tarea muy compleja, hay que ver cómo se configuran los bloques, eso es muy importante. El resultado electoral del 22 de octubre le dio a Unión por la Patria una mayoría importante de 108 diputados, algunos de ellos, 3 representan a Misiones, a otro partido que es del Frente de la Concordia Misionero, que a veces acompaña al oficialismo y a veces no, en esta boleta sí la acompañaba a Unión por la Patria, y también, bueno, hay ahora una situación vinculada con un debate respecto a cómo será la conformación de las comisiones, ¿no?, que es lo más importante en definitiva, porque es proporcional a la cantidad de miembros que tenga cada bloque. Ahora veremos, a partir de la semana que viene, cómo van a ser esos bloques, si hay distinciones, una vez que el peronismo pierde, en general se reconfigura, así que es muy probable que esa mayoría que tiene circunstancial en este tiempo, vinculado a que ganó las elecciones del 22 de octubre y le dio mayor cantidad y volumen de diputados, sea realmente reflejado en ese sentido y no se construyan distintos bloques, como ya pasó en el 2015, 2015, que había ganado Mauricio Macri, pero en las PASO, en las generales, había ganado Daniel Scioli, y eso le dio un número de diputados importantes, pero que sobrevivió muy poco tiempo, ¿no? A los pocos días de andar, el mes de enero, ya se había fracturado ese bloque con 11 diputados que armaron Peronismo Federal, donde estaba, entre otros referentes, Diego Bossio. Así que mucha incertidumbre con ese armado en el Congreso. En el Senado eso va a ser más difícil, porque los senadores y senadoras que están dentro de Unión por la Patria, la gran mayoría que pueden tener una mirada por ahí menos enfocada en la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner o de Sergio Massa, como dupla política, digamos, después de la derrota electoral, son pocos los que tienen que responder a gobernadores, así que es probable que haya alguna disminución del volumen de diputados, de senadores, perdón, de Unión por la Patria, pero mucho menos en el impacto de esa mayoría, porque tanto el PRO como el radicalismo, como la Libertad Avanza, que tienen representación en la Cámara de Senadores, tienen un bloques bastante minoritarios a los 33 que tiene Unión por la Patria. Así que veremos cómo también se conforma eso, que como les decía, es clave a la hora de conocer la conformación de las comisiones, lugar por donde van a pasar los proyectos. La ley ómnibus que se está planteando, que está teniendo muchas dificultades al interior del entorno de Javier Milei, que está cada vez más asociado a referentes del menemismo, no solamente por los nombres de Barra para la Procuración del Tesoro, o por personajes como, bueno, el mismo Eduardo Menem, o incluso algunos asesores como Roque Fernández, que son asesores económicos de Milei, o el mismo Guillermo Francos, que son referentes del peronismo menemista. Está, bueno, viéndose cómo se constituye el armado legislativo y también la presentación de esa reforma del Estado que quiere hacer Milei, que, bueno, aún no hay mucha información ahí. Digamos, información contradictoria, que son 7.000 páginas, que son 4.500, que modifica 4.000 leyes, que en verdad van a ser proyectos por separado para que sea más fácil que pasen por el Congreso y se pueda aprobar por esta cuestión de las minorías. Así que sabemos esto, que el 7 asumen los diputados y senadores, y que el 10 a las 11 de la mañana Javier Milei va a estar saliendo desde el Hotel Libertador, donde está alojándose desde las elecciones generales, hacia el Congreso de la Nación para recibir los atributos, dirigir unas palabras formales al cuerpo de diputados y senadores que se presentan ahí, junto con los principales conducciones de las Fuerzas Armadas, también van los ministros de la Corte Suprema, gobernadores, referentes empresariales, organizaciones políticas, bueno, un montón de invitados, familias que son parte de la asunción presidencial, y que en general hacia ellos la tradición argentina se envía un mensaje. Milei parece que no va a hacer eso, que va a ser un mensaje formal y corto, y después sí se va a desplegar hacia las inmediaciones del Congreso, en las escalinatas del Congreso, pretende hablar a la ciudadanía que está convocando que se reúna allí en el entorno del Congreso de la Nación para este día de Asunción. Así que hay algunas pequeñas certezas y muchas incertidumbres, porque el proceso de disposición de información que tiene hoy La Libertad Avanza lo hace a través de la red social Twitter, y la información que circulan en off the record es bastante imprecisa e incierta. Me imagino por qué esa incertidumbre se ve, se palpita, digamos, todos nosotras y nosotras estamos en esta de que hoy leemos que hay nuevos candidatos, que hay nuevos nombres, que esos nombres se bajan, que al final no cumplen con los requisitos, que se pasan los diferentes ministerios, y me imagino que eso también debe generar mucha, más allá de la incertidumbre que decíamos recién, también mucha especulación en torno a decir, bueno, ¿se va a querer eliminar? ¿No se va a querer eliminar? ¿Se va a tener que negociar? ¿Quién van a tener que articular? ¿Cómo se van a armar las alianzas? ¿Qué ministerios van a volar y cuáles no? ¿Vamos a llenarnos de decretos? ¿No vamos a llenarnos? Digo, acá hay mucha especulación. Calculo que entre pasillos también se debe charlar un poco esto, porque es lo único que tenemos. Certezas ninguna, especulaciones un montón. Sí, bueno, son muy herméticos, y también hay que decir que La Libertad Avanza es un partido muy nuevo, entonces no tiene cuadros técnicos que conozcan el Estado, por eso hay una discusión entre las confianzas personales y las confianzas políticas que se están desarrollando. El propio Mauricio Macri, en el proceso de la campaña electoral antes de las elecciones generales, donde su candidata Patricia Bullrich perdió y quedó tercera en opciones no entró al balotaje, planteó que la Libertad de Avanza era un partido fácilmente infiltrable por parte de Juntos por el Cambio, por parte del PRO, el propio Macri, y eso es lo que también se está evidenciando, ¿no? Si bien juran y perjuran que Patricia Bullrich y Luis Petri se cortaron solos, al igual que Luis Toto Caputo, para aceptar como ministros del gobierno de Milei, que no lo hicieron en relación a ningún acuerdo programático con el PRO y con Mauricio Macri, lo que sí se ve es que las segundas líneas y que además los trascendidos encuentros que han tenido Milei y Macri en las últimas horas muestran que hay más que un acuerdo programático, un acuerdo de apoyo o individuales decisiones para ocupar cargos. Así que veremos en el andar, porque me parece que parte de lo que va a tener este gobierno como una característica, además de la dificultad de acceder a la información de los actos de gobierno, porque va a haber mucha circulación a través de las redes sociales, de información que emita la oficina del presidente de la Nación. Acceder a información real sobre las condiciones del Estado y la situación del Estado me parece que va a ser una de las grandes dificultades a las que nos vamos a encontrar ahora, porque va a haber menos personas a quienes preguntarle, va a haber mucho más hermetismo. Y también, por otro lado, me parece que vamos a asistir a una etapa donde la comunicación va a ser muy contradictoria, ¿no? Va a ser parte de la estrategia que uno esté tratando de chequear durante mucho tiempo si es verdad lo que está diciendo, mientras se negocian, por otro lado, los grandes cambios que quiere hacer Milei, que son cambios que benefician a las empresas concentradas, al capital extranjerizante, que busca la especulación financiera y no el desarrollo productivo, porque las medidas que piensa llevar adelante van a afectar principalmente a los trabajadores y trabajadoras, a los sectores populares, a los sectores medios, que viven, en definitiva, del mercado interno, ¿no? Al reducirse la capacidad de compra de los trabajadores y las trabajadoras, a reducirse el campo también laboral, el universo laboral y las condiciones de trabajo que tiene el trabajo registrado, por ejemplo, va a generar que haya menos dinero disponible para el consumo de bienes, y eso va a hacer que, sin duda, se estanque la economía y se estanquen los precios. Puede que no haya inflación dentro de algunos meses también, pero eso va a ser consecuencia de que la gran mayoría de los argentinos y argentinas no pueden acceder a ningún bien de consumo, claro. No porque se haya estabilizado la economía, sino porque va a haber más que 16 millones de argentinos que no accedan ni siquiera a los sustentos básicos, ¿no? Porque esta famosa estanflación. Exactamente. La estanflación, que además es una relación donde no hay crecimiento y hay altos niveles de inflación porque hay corrección de precios y además hay una especulación por parte de las empresas concentradas de la Argentina de maximizar sus ganancias a costa de disminuir el impacto salarial o el aporte salarial de los trabajadores formales e informales, ¿no? Porque quienes están en una situación precaria, quienes no están formalizados, en general son también trabajadores de que dependen su subsistencia del trabajo formal, aunque de manera indirecta, ¿no? Porque vos le comprás a, cuando vos tenés un trabajo registrado, recibís tu plus por título, recibís tu plus por permanecer en el cargo, recibís tu antigüedad, recibís una serie de plus en tu salario, en el cálculo de tu salario, de tu haber básico, que permite, bueno, acceder, por ejemplo, a que venga un albañil y te arregle tu casa, o comprarle a alguien, no sé, a un jardinera, una jardinera, un vivero, plantas, o al verdulero, la verdulera, o alguien que produce orgánicos directamente desde una cooperativa, comprarle sus bienes de consumo. Con este panorama donde va a haber altísimos índices de desempleo porque van a reducir el plantel del empleo público que tiene salarios medios, ni muy bajos ni muy altos, pero son salarios medios y eso no va a impactar en mejorar las condiciones, digamos, económicas de las arcas del Estado porque es un impacto menor, mínimo el que tiene en el presupuesto nacional, bueno, va a hacer que ni siquiera se pueda destinar esos mínimos recursos a que otro que está en una situación de precariedad pueda, no sé, cuidar a los pibes, ¿no? No vas a contratar a una niñera y vas a mandar a tus pibes o le vas a pedir a tu suegra que te ayude porque ya no puedes pagarle a tu vecina para que te cuide a los pibes. Y eso, que es parte de la economía que hoy se mueve con informalidad y con formalidad, bueno, hace que se corte principalmente y que también genere mucho empobrecimiento, ¿no? Que no circule el dinero. Hay mucha, recién decíamos, más allá de esto que lo veníamos desarrollando en las últimas semanas, venimos, la verdad que, hablando bastante en torno a lo que va a suceder, qué significa la estanflación, cuáles van a ser los que nos esperan para los próximos meses a nivel económico. Si sabemos, dentro de este hermetismo que maneja La Libertad Avanza, todas estas especulaciones que hablábamos recién, esta promesa de modernización del Estado, que en esta promesa de modernización calculo yo que tiene que ver con esta famosa ley ómnibus, que es privatizar, entregar, vender y reformar, pero sin ningún tipo de información. Ellos lo que dicen es, bueno, vamos a modernizar el Estado, pero no te vamos a decir cómo todavía. Entonces, más allá de lo que pueda llegar a sucederse afuera, en la sociedad, digamos, y que lo vamos a empezar a ver a partir del 11, a partir del mismo 11, el 11 de diciembre, cuando Milei asuma y todos nos encontremos, bueno, con el primer discurso de él como presidente de la nación. ¿Qué es lo que se palpita en las internas, digamos, en lo que tiene que ver con estos acuerdos internos entre los trabajadores y las trabajadoras del Estado, por ejemplo, quienes están desarrollándose ahí, por ejemplo, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, en torno a esta... a este hermetismo que traen desde La Libertad Avanza, que prometen cosas que después, bueno, no sabemos cómo se van a llevar adelante? Mira, hay mucho temor porque hay una cierta certeza o sensación de certeza que Milei va a llevar adelante sus políticas, ¿no? En la campaña del balotaje, sobre todo, circuló mucho gente que decía, no, bueno, no va a poder porque el Congreso, porque el Congreso... El Congreso es un lugar muy volátil, hay una premisa, además, en general, en la política partidaria, sobre todo, que es la que tiene representación mayoritaria en el Congreso, es que, bueno, si a un gobierno lo vota la mayoría de la gente, hay que propiciar, por lo menos, el debate político y las mayorías se imponen, ¿no? Si La Libertad Avanza, negocia con distintos sectores y consigue 130 diputados sentados para votar y aprobar su mega ley ómnibus, por más que haya otros diputados que renieguen, pataleen, voten en contra, se consigue 130 de la manera en que lo consiga. Y el padre del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Menem, es un experto, fue 15 años, 12 años, senador nacional, presidente de la Cámara de Senadores, y logró la privatización de las empresas públicas. Uh-huh. O sea, no solamente es una cuestión de convicción la política también tiene que ver con intereses. Hay una situación muy crítica de mucha dependencia de las provincias hacia el gobierno central. La estructura del Estado tiene un peso mucho más fuerte, el poder central, que las provincias, más allá de que las provincias produzcan, tengan capacidad productiva y exportadora. Es el Estado el que genera los mecanismos para exportar y para beneficiar a las empresas que logren alcanzar esos procesos. Entonces, hay siempre una situación donde las provincias van a verse cuestionadas, ¿no? Extorsionadas. O votan la ley o no se les giran los fondos y las personas tienen que comer. Entonces, hay una situación de extrema vulnerabilidad. Es evidente que hubo un mensaje donde la sociedad consideró en su gran mayoría, por 14 millones y medio de votos, que había que cambiar el rumbo radicalmente. Es como el mensaje que quedó en las urnas. Así que no sé cuánta resistencia se puede tener más allá de la voluntad de hacerlo. No digo cuánto efecto podrá tener la resistencia que puedan impartir tanto los diputados como los senadores y los movimientos políticos, sociales, sindicales en la calle, frente a un panorama donde las políticas se llevan adelante. Mauricio Macri no solo despidió un montón de gente, hizo una reforma jubilatoria que después hubo que reformarla nuevamente 2 años después, cuando lo echaron del gobierno con los votos, digamos, la ciudadanía. Pero claro, lo logró. Y ahora vuelve a estar en jaque. Se votó una reforma. Y ahora va a volver a estar en jaque, o no, pero digamos, son algunas de las cosas que se esperan que vuelvan a estar en jaque en unos días nada más. Por supuesto, porque justamente el cambio que quieren hacer con las modificaciones de varios artículos de las leyes en esta mega ley ómnibus es modificar los artículos y los incisos que impiden, por ejemplo, poner como garantía de los acuerdos internacionales para conseguir fondos de organismos internacionales no solamente de los recursos naturales, que son parte de un problema porque tienen que ver con el rol de las provincias, pero por ejemplo el Fondo de Sustentabilidad de ANSES, que es lo que maneja el gobierno nacional, o por ejemplo el 51% de las acciones de YPF, que las maneja el gobierno nacional y no las provincias. Las provincias manejan y administran el recurso que está en el subsuelo, el petróleo que está afuera, abajo de la tierra, pero no el proceso de extracción. Entonces ellos pueden tener todo el petróleo, como lo han tenido toda esta vida, digamos, hasta hoy, claro. No se ha podido sacar si no hay una empresa o el Estado, o en este caso, bueno, negociando, viendo qué cosas las empresas le piden después a las provincias, que tienen una situación de mayor vulnerabilidad frente a la negociación de las grandes empresas, con respecto a la propiedad de o a la extracción de los minerales, ¿no? Porque recordemos que la ley que tiene Argentina respecto a la extracción de los minerales, sobre todo, es que solamente los estados provinciales cobran un 3% de regalías, cuando, bueno, se generan muchos más. Y además están exceptuados de pagar, por ejemplo, impuestos de retenciones. La minería no paga retenciones, solo le pagan el 3%, que declaran ellos mismos, las mismas empresas, el 3% de todo lo que han extraído a las provincias. De hecho, hay dos juicios que se están llevando adelante en la provincia de Catamarca, y uno ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, porque el litigio está siendo en Estados Unidos, por triangulación de una empresa minera de Catamarca que triangula y declara menos de lo que extrae. Entonces le paga, le debe a el Estado Provincial de Catamarca millones de dólares porque durante 10 años declaró menos de lo que realmente había extraído. Y ese litigio está en proceso de resolución dentro de poco tiempo. No se sabe cómo va a salir, si va a salir favorable al Estado Provincial o a la empresa que tiene jurisdicción en Estados Unidos. Y eso es parte de una discusión que se viene dando hace 10 años. Así que es muy compleja la situación que se vive de acá en adelante para la Argentina, sobre todo porque las modificaciones que se hagan en este periodo del gobierno de Javier Milei van a tener un efecto durante las próximas décadas. No va a ser inocuo y no va a ser fácilmente reversible. Así no, claro. Hay que prepararse también para esa situación. Vienen a dejar diferentes consecuencias, eso, son generaciones, nos pueden costar generaciones, tanto las pérdidas a nivel económico, la pérdida de nuestros, por ejemplo, el 51%, ser accionistas mayoritarios de YPF y perderlo después de encima habernos querido... o negociar esta denuncia que nos hicieron desde el fondo porque habíamos expropiado. Digo, son tantas cosas que nos han llevado tanto tiempo poder conseguir y volver a perderlas, ¿no? De un momento para el otro también va a dejar resultados que después nos va a llevar mucho tiempo nuevamente volver a recuperarlos. Amanda, mañana va a ser un día muy especial y la semana que viene ni hablar, así que seguramente en alguno de estos días te volvamos a llamar para que nos hagas un panorama quizás un poco más pormenorizado de cómo impactaron internamente estos cambios, estas modificaciones y obviamente la asunción de este nuevo gobierno. Dale, espectacular. Me parece un planazo que en esta etapa estemos comunicadas, porque va a ser necesario explicar aún más todo lo que está sucediendo, porque va a haber mucha maquinaria de desinformación, ya la estamos viendo, claro que sí, en los medios hegemónicos. Así que ojalá nos estemos encontrando de nuevo. Te mandamos un abrazo muy grande, Amanda. Beso para ustedes. Ahí pasaba nuestra compañera de Farco también, Amanda Alma, no lo dijimos, pero necesitamos meternos de lleno con ella, es compañera parlamentaria, comunicadora, ex columnista de La Revolución de la Mañana. Bueno.